Bueno, Manuel, es tu ano, Manuel, soy yo, ¿quién eres? Es tu ano, tío, tu ano, Manuel, coño, que soy tu ano, Manuel, joder, tío, ¿qué no me reconoces? Soy yo, tu ano, redondito, como siempre, tu ano, Manuel, tu ano, tío, tu ano.